Juan Julio. Juan Julio. Pasco. Pasco. Juan Julio. Pasco. Linsky. Linsky. Krik. Krill. Krik. Krill. Ikris. So. Car. The. Flam. Flam. Flam. Flam. Flam. Fuego.